días atrás en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Para eso tenemos al compañero Rubén Morales. Él es un trabajador de los talleres que se vieron involucrados en esta, en este derrumbe, en este, no, derrumbe no, en este, ¿cómo se dice? ¿Demolición? En esta demolición fuera de la justicia, donde había un amparo presentado y lo violaron. Al mismo tiempo, cuando los trabajadores quisieron reaccionar ante este atropello del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se vieron fuertemente reprimidos en una de las últimas represiones que, la verdad que yo, la represión más violenta que se me viene en ese sentido era la que hablaba Maurito en Puerto Pueyrredón, porque no vi la de Formosa con los Cuom, porque también hubo muertos ahí, también la gendarmería de Formosa reprimió brutalmente con bala de goma. Digo, viene esta hora, y viene en la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad fue brutal, y para eso trajimos a Rubén. Él es acompañante terapéutico, es carpintero, trabajaba en el taller 19 donde hacían muebles los pacientes. ¿Cómo andas, Rubén? Bien, muy bien, muchas gracias por invitarnos. No, por favor. Esto es importante porque el vecino de La Matanza, y así como de otro barrio, las noticias le vienen bastante confundidas. Algunos las entienden y otros... El compañero es secretario de organización de la Junta Interna de ATE en el Borda. Digo, es alguien que sabe que trabajaba en ese taller, y para nosotros es muy importante que pueda hoy contarnos bien qué es lo que pasó. Fuera del aire nos decía que ese día, cuando ya estaba llegando al trabajo cerca a las 6 de la mañana, veía algunos movimientos extraños, ¿no? Sí, vi, me pareció extraño por la luz de los patrulleros. Inclusive vi un patrullero en la puerta del Hospital Borda. No, eso no me pareció muy extraño, porque suele suceder, es algo habitual, pero normal. No, claro. No justifica nada, no me pareció muy grave. Cuando llego y ya estoy cambiado en otro sector del taller, me avisan unos compañeros que están llegando del lado del taller que ya no se podía pasar, que estaba cortado por la Policía Metropolitana, y que él creía que estaban derrumbando el portón de entrada del taller. ¿A qué hora era esto? A las 6:30, 7:45, yo ya fui informado. Inmediatamente nos fuimos con el resto de los compañeros y la comisión interna, y ya no podíamos entrar. Buscamos una puerta que vimos que no estaba controlada, y por ese lugar ingresamos, pero al predio que ellos ya habían perimetrado. Sí. Perimetrado con la infantería, ya había gente de la infantería y de la Policía Metropolitana. Ya no pudimos ingresar más. Inmediatamente avisamos a las comisiones internas de los hospitales de los alrededores y a los diputados de la Ciudad de Buenos Aires, para que vinieran, porque eso era un atropello. Ya era una barbaridad. Primero, que no nos dejaban lugar a nuestro lugar de trabajo. Y que ustedes sabían que había una medida cautelar presentada. Sí, la semana anterior, el día miércoles de la semana anterior, vinieron dos jueces, el procurador de la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, los médicos y los médicos de servicio del Hospital Borda y la comisión interna. En base a la cautelar, ellos tenían que resolver. Y entonces querían hacer una visita de los dos talleres. Claro. Porque de esto también hay que hablar. El taller 19, cuando ellos inician eso, dicen, nos van a construir un taller nuevo, al que nosotros no nos oponemos para nada, al contrario. Nosotros decimos que de estos talleres hay que hacer muchos más. Y viste vos a Ritondo ayer en TN, perdóname, Rubén. Sí. Él mostraba el taller antes, el taller ahora. El taller antes, el taller... O sea, ¿ya hay un taller nuevo? Sí, pero para otra función. Ah, bien, para siguen mintiendo. Claro. Ellos engañaron a la ciudadanía diciendo que iban a construir un taller nuevo, suplantando. Nosotros desde el principio dijimos que no tenían nada que ver y que nosotros bregábamos para que hicieran nuevos talleres, sí señor. Claro que sí. Pero que no tenían por qué demoler ese que estaba prestando servicio, que estaban todos en condiciones, y así lo vieron los jueces. Sí. Hicieron la visita a ese taller, al taller 19 que ellos demolieron, y al taller nuevo. En el taller nuevo no puede funcionar esa carpintería y esa herrería. Trajimos técnicos en la materia, en salud laboral. Claro. Y el informe es que en ese lugar no se puede, por los ruidos. En el lugar nuevo que habían destinado, no se podía trasladar las actividades de herrería y carpintería. Y la dirección de nuestro establecimiento nos aclaró que ese taller no iba a funcionar, sino que iban a poner otro, un taller de computación y un taller de manualidades. Nosotros no hacemos nunca balón. Bienvenido. Pero hay que mantenerle carpintería y herrería. Porque son dos cosas distintas y está para otra cosa. ¿Y los jueces determinaron seguir la cautela? Seguir la cautelar y le pidieron a los médicos del servicio del hospital que informaran sobre los pacientes que ya un año antes había el, por orden del ministro de Salud y de Macri, los retiraron del tratamiento, que es muy grave. Que es muy grave retirarlos. O sea, vaciaron los talleres a propósito. Vaciaron para que no concurrieran. Entonces, los jueces le piden a los médicos de servicio que eleven un informe cómo estaban esos pacientes que hacía un año que no estaban presentes. Nos fuimos todos tranquilos porque recién la semana pasada o esta semana iba a haber novedades. Claro, se iba a resolver la cautela. Claro. O para el lado de ellos o para el lado del taller, para el lado de los trabajadores. Uno entra a suponer, bueno, o Macri sospechó que la cautelar no le iba a salir a favor y decide hacer esta avanzada y destruir el taller, y sobre los hechos después dicen, bueno, queremos dialogar, pero ya el taller no existe más, lo derrumbaron. Claro. Pero bueno, esta era la situación, digamos, legal, entre comillas, de lo que se venía sucediendo, que está bueno conocer desde adentro, justo desde uno de los trabajadores que lleva adelante el taller de carpintería, digo, bien adentro del lugar que hoy no está, trabajabas vos. Cuando lo derrumban, ¿en qué horario derrumban el lugar? Y empezaron ¿Estaban a... ¿Estaban ahí ustedes? ¿Escucharon el derrumbe? A ver. Cuando la policía vio que nosotros habíamos llamado a las comisiones internas de los hospitales para que vinieran a ayudar, había pacientes en el caminando, porque es un parque. Un hospital abierto. Neuropsiquiátrico. Los pacientes circulan, hay una canchita de fútbol que los pacientes lo utilizan todos los días para hacer, para ustedes, lástima que no lo pueden conocer, pero todas las mañanas van a ver gente que corre, que hace actividades en la canchita. Bueno, ya no podíamos ingresar, ya estaba. Bueno, cuando la policía vio que se entraban a sumar compañeros que venían y pedían explicaciones y pedíamos quién era el responsable de que estaba llevando a cabo eso, no nos daban. Ahí es cuando hacen ingresar al grueso de la infantería, y lo que hacen es hacer avanzar. Ellos hicieron un periplo que es lo que ellos ustedes habrán escuchado que ellos dicen que eso es terrenos aledaños. Pero ellos lo denominaron de esa manera para poder ingresar por el otro portón, porque ellos no ingresaban por la puerta del hospital. Porque para ingresar por la puerta del hospital tienen que pedirle permiso al director del hospital. Entonces, ingresando, al declarar esto... Terreno aledaño, entran cuando quieren. Claro. Todas maniobras para avanzar en el sentido de... cubrirse legalmente, ¿no?, de lo que se le va a venir ahora. Sí. A ver, Rubén, vos hablaste de la canchita. Sí. Yo estos días estuve recopilando información y hablaban que hay muchos de los internos del Borda que tenían un afecto especial por lo que era lo deportivo, lo recreativo y lo terapéutico de la canchita. Y que hoy están perdidos. ¿Es el término correcto? Es decir, están desorientados, mejor dicho. Mal. Ellos se sienten mal porque les sacaron la canchita. Un día antes habían hecho un partido de fútbol grande y habían hecho un asadito ahí en el taller. Justo nos habían pedido permiso a nosotros y podían. Pero además desde ellos. Claro. Eso es todo un parque, todo un parque. Está la placita, está el taller 19 y está la canchita. Imagínate que ahora ya no tienen canchita. Tampoco tienen taller. Tampoco tienen taller y no tienen la canchita. Vos imagínate que ahí pasan toda la semana. Están ahí. Es la única diversión más o menos que tienen. La cancha de fútbol. Rubén, ¿y cuándo empieza el avance de la policía, que es lo que nosotros vemos en la tele, tan violento, y tacazos a palos? Y tipo 9, 10 de la mañana ellos vieron que... ¿Cómo se vino desarrollando? No, nosotros pedíamos... Primero que no nos daban con la persona que estaba a cargo del operativo, no nos dieron nunca. Ni siquiera los diputados, los legisladores de la ciudad. Para nadie, nunca. Entonces nosotros hicimos un cordón y avanzábamos. Y ahí al lugar del trabajo, ustedes... Claro, y además lo gravísimo que vos decías que nunca viste, ni siquiera en las guerras. Los hospitales. Los hospitales, y esto era una infantería de 300 tipos armados disparando, sabiendo que hay los pacientes, eso es mentira tampoco, porque yo hablé con uno de los directores cuando estaba llegando al hospital, cuando estaba ingresando al hospital, y dije, mire que está la infantería en el hospital 19. Y se agarró la cabeza, no puede ser. No podía ser. ¿El director? ¿Uno de los directores? Uno de los directores, no recuerdo su nombre, uno de los directores de servicio. ¿De servicio? No del hospital, un director de un servicio. Inmediatamente él también fue para... Para el lugar. Para el lugar, porque era una barbaridad y no se puede creer que ocurran esas cosas, ¿no? Y ahí en ese momento, bueno, empezó la... Cuando ellos se vieron que nosotros avanzábamos, bueno, empezaron a utilizar las armas. Te propongo algo. Cortamos, vamos a ir un tema y volvemos y hablamos bien del momento de la represión y también de lo que se viene ahora, de cómo sigue esta lucha, porque obviamente que a los trabajadores cuando nos mojan la oreja se nos paran los pelos y peleamos. Y quiero preguntarle, ya que está en la parte terapéutica, sobre las secuelas que puede haber a los internos. Dale.